Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 19 de mayo. La Junta de Andalucía ha notificado hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia ha bajado a 114,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 19 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los cuales 11 corresponden a esta última semana. En esta edición de noticias también les informamos que con motivo de la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Diputación de Cádiz y la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique han organizado para este viernes una sesión de fitness flamenco que va a tener lugar en la pista exterior del pabellón municipal a partir de las 7 de la tarde. La iniciativa está dirigida especialmente a las asociaciones de mujeres y a los colectivos de salud de la localidad, con un máximo de 25 participantes. Madalena Burdallo, concejala de la Mujer, ha explicado que la actividad tendrá una duración aproximada de 2 horas. Se trata de una actividad que, obviamente, por el tema, por las restricciones COVID y por la salud que tenemos que seguir, apelando a la responsabilidad y a la salud de las personas, pues teníamos que ver un espacio que fuera al aire libre, en el que hubiera un número de personas, pero tampoco fuera un número muy elevado de personas, que aunque se van a mantener las distancias y las actividades se hace con mascarilla, pues tampoco queríamos hacer una concentración muy elevada de personas. Y bueno, vinieron incluso de Diputación a ver el espacio y tal, y al final pues se determinó que una buena ubicación podía ser la pista exterior del pabellón, la que está en la entrada cuando llegamos allí al pabellón, la pista exterior. Y bueno, y a una hora que ya pues el sol estuviera casi que cayendo, por si acaso, hacía un día de mucho calor, que se prevé que sí, que va a hacer calor. Y bueno, se ha puesto pues eso, la pista exterior, el viernes a las 7 de la tarde, que está empezando el sol a coger ya por detrás de los edificios de la zona de frente y ya pues empezará poco a poco a la zona a llenarla de sombra, y se eligió ese sitio, como te digo. Y luego, bueno, como también has dicho, pues había que repartir las plazas, que son muy poquitas, entre los diferentes colectivos relacionados con la mujer y con la salud. Entonces, pues con eso, junto con la compañera Virginia Bazán, de la delegada de salud, pues estuvimos viendo los colectivos y hemos hecho un reparto pues muy simbólico, porque el número de como digo, de participantes es pequeño, pero bueno, para que se vea un poco reflejada toda los colectivos de salud y de mujeres en esta actividad. Creo que son 25 plazas que eran en total las que podíamos ocupar en toda la pista grande, ¿verdad? Y cualquier persona diría 25 allí, cabe más gente, claro que cabe más gente, pero bueno, estamos hablando de mantener unas distancias y establecer un protocolo para la actividad, ¿no? Entonces se ha determinado que 25 los servicios de prevención y bueno, pues 25 entre colectivos, sabéis que en Ubrique otra cosa pues podemos tener más carencia, pero en colectivos, en asociaciones y en gente integrada y en gente con ganas de hacer cosas y actividades, pues siempre tenemos muchísimas. Por eso digo que el reparto ha sido un poco simbólico para que cada asociación se vea un poco representada, porque realmente como número de personas, pues 25 son pocas. En cualquier otro momento o en un año normal, ¿no?, podría haber sido una actividad mucho más, de muchísimas más personas, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que digo, es más simbólico que otra cosa, pero bueno, es una actividad que yo creo que vamos a pasar un rato entretenido. Nos han garantizado que de intensidad leve, porque bueno, las personas que van a acudir, las mujeres en este caso que van a acudir, pues van a ser, cada una va a ser de diferentes, como digo, diferentes colectivos, diferentes características. Claro. Y además esta semana está siendo de una temperatura bastante elevada y tampoco queremos que se trate la gente porque estén agobiados con la calor, ¿no? Lo importante es, dentro de las medidas de seguridad, como siempre resalto, pasar un rato en compañía, ¿no?, al aire libre, y poder tener unas mini relaciones sociales y una actividad, sí, deportiva, ¿no?, pero de intensidad moderada, leve. Vamos, le dirigimos a las monitoras y además nos han dicho que sí, que se adaptan a, que ellas conforme van viendo el ritmo que pueden mantener las participantes, pues ya se van adaptando a ese ritmo, a ese nivel, ¿no?, para que todas se sientan a gusto y todas puedan hacer la actividad. Mira, vamos a aprovechar que son días ya que se hace más tarde la noche, ¿no? Y que parece que tenemos más ganas de salir a la calle, que parece que podemos empezar poquito a poco a relacionarnos siempre con la prevención que tenemos que, con la medida de prevención que tenemos que tener siempre en mente. Y bueno, poquito a poco empezar a retomar cierta normalidad. Y bueno, una actividad destinada a mujeres y en concreto por la salud de las mujeres, que parece, vamos, quizá no soy yo la más indicada porque no soy experta en salud ni nada, ¿no? Pero sí sabemos que hay enfermedades que son más, que se dan con más frecuencia en mujeres que en hombres, o incluso algunas que son más específicas de las mujeres. Entonces, pues, está bien que se reivindique este día, que además es un día internacional, y una forma de hacerlo en deporte, que yo creo que es una forma de decir que podemos superarnos y podemos tirar para adelante con lo que vaya viniendo. También les informamos que hasta el 31 de mayo está abierto el plazo de preinscripción para poder participar en los cursos de verano de natación infantil. El técnico del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, ha dado a conocer todas las novedades que presenta la convocatoria de este año. La novedad más importante es esa, que veníamos desde ya hace muchos años de cursos que duraban 10 días, 2 semanas, y hacíamos dos turnos en cada dos semanas teníamos dos turnos, uno a las 11 de la mañana y otro a las 12. Para adaptar esta actividad a la nueva situación que tenemos, pues vemos necesario que por seguridad de los propios grupos no se trabaje con más de un grupo por monitor por semana, y aparte garanticemos la limpieza y desinfección de la instalación antes de la entrada de los cursos y después de la salida de los mismos. Entonces, para tener ese tiempo de adecuación de la instalación y integrar también lo que es la apertura a la piscina recreativa, pues evidentemente solo nos podemos plantear programar un curso. Un curso de 5 días, de 1 hora, lo veíamos corto para que los niños y niñas pudieran iniciarse en lo que es la natación o soltarse un poco en el nado, sobre todo en las edades a lo mejor de 4, 5, 6 años, que son las más sensibles en el aprendizaje. Entonces vimos la posibilidad de ofertar cursos intensivos de 1 hora y media, porque nos encajaba más o menos bien en el horario de, como ya he dicho, de apertura de nuestra instalación, e intentar hacer estructurar lo que es el curso en 2 sesiones dentro de una. Hacer 2 sesiones más o menos de unos 40-45 minutos con un pequeño descanso que haremos mediante juegos y demás también con las personas inscritas, y prorrogar el trabajo ese en vez de 1 hora, de 1 hora y media. Estaremos una semana con cada grupo y así también damos la posibilidad a lo largo de todo el verano de garantizar el número de plazas que ofertábamos también cuando teníamos 2 turnos por cada quincena. Ofertábamos en el año 2019 600 plazas, siempre veníamos a atender a unas 530 solicitudes, y de esta manera pues garantizamos otra vez las 600 plazas y esperamos pues obtener también las mismas solicitudes, sobre 500 o así. Es decir, que hemos hecho una modificación, pero la hemos adaptado realmente a las necesidades y demandas que tenemos. Y con esa prolongación de la actividad en 1 hora y media... creemos que el aprendizaje no se va a ver muy mermado. Entonces, desde que abrimos el año pasado la piscina, la estructura que planteamos era que los grupos no interaccionaran unos con otros. Es decir, si un grupo viene a nadar a las 8 de la mañana, no tiene que interaccionar con el siguiente grupo que entre. Para que no interaccionen, los bloques de alquiler de la piscina o los bloques de actividad vienen a ser de 1 hora y media con 1 hora efectiva de actividad. De manera que tenemos media hora para que salgan las personas que han estado en un curso antes, desinfectamos la instalación, y el grupo siguiente, que entra a las 9:30, entra en una instalación que ya está desinfectada para hacer una actividad de 1 hora. En el caso de los cursos de natación infantil, vamos a bloquear 2 horas, de manera que desinfectamos la instalación antes de que se incorpore la persona a la actividad, hacemos 1 hora y media de actividad, y luego tenemos media hora para que salgan los grupos y desinfectemos la instalación para el siguiente uso, que será la piscina recreativa. Por eso comentaba antes que no había tiempo material para meter 2 cursos por cada quincena, como hacíamos anteriormente, y hemos visto más interesante para completar o para poder cubrir la demanda que normalmente tenemos, hacer cursos intensivos de una semana y prorrogar el o ampliar el horario a una hora y media en vez de una hora. Desde el lunes hasta el lunes 17 de mayo hasta el 31 de mayo se pase la prescripción. De manera presencial, pues de lunes a viernes aquí en el edificio administrativo de la piscina, en horario de 9 a 1 y de 4 a 8, y se puede hacer también de forma telemática a través de nuestro portal web, con el que hemos vendido las entradas de la piscina durante el verano pasado, con el que se hacen las reservas de tenis de pádel principalmente, que es www.i2a.ubrique.es. Tiene una condición, que es que hay que estar como usuario registrado en la aplicación. Hay muchas personas que están registradas porque para la compra de entradas el año pasado ya les dimos los códigos de registro. No obstante, si alguien está interesado en hacerlo vía online, con llamarnos y darnos sus datos, nosotros podemos hacerle la ficha y darle los códigos para que pueda acceder. Y bueno, creemos que con estas dos semanas y los dos sistemas de prescripción, pues vamos a cubrir sin ningún problema la demanda que tendremos. Con el número de prescripción, nosotros luego establecemos mediante sorteo el orden para realizar ya la inscripción definitiva. Haremos un sorteo el día 2 de junio a las 12 de la mañana aquí en la misma piscina. Si hay gente, podrá ver que el sorteo es público y que se hace abierto. Publicaremos unos listados y ya con la hora, la cita y el día donde tienen que venir aquí a la piscina ya a formalizar la inscripción. Ahí ya hay que concretar pues la semana que le interesa en función de los grupos de edad y demás. Nosotros con la preinscripción conseguimos afinar mucho la oferta de los grupos y de los cursos de natación. Como podréis ver en la publicación que hemos hecho, pues se ofrecen los niveles de edad que vamos a ofertar, pero no es tan concreto en cada módulo, en cada curso, qué tipo de edad hay, porque lo hacemos en función de la demanda. Y igualmente, durante el verano también son datos muy flexibles. También hoy hemos conocido los detalles del reto solidario que realizará el ubriqueño José Antonio Nieto, consistente en recorrer a pie la distancia que separa Irún de Ubrique, un total de 2.200 kilómetros, y todo a beneficio de la familia Gómez Oñate. José Antonio Nieto saldrá de Irún el próximo 28 de mayo, estando prevista su llegada el 16 de julio, con un total de 48 etapas. El objetivo es colaborar económicamente con la adquisición de las prótesis para Daniel. El reto surge porque hace dos años hice por primera vez el Camino de Santiago, como tú bien has dicho. Costaba más o menos de unos 800 kilómetros, más o menos lo hice en unos 20 días aproximadamente. Bueno, y una vez que llegas a Santiago de Compostela, pues te propones volver otra vez a Santiago y volver a batir récords en Camino de Santiago, ¿no? Hay caminos más largos, como es el Camino del Norte y también el Camino de la Plata, ¿no? Y bueno, pensando en hacer un largo recorrido, pues pensé en unir los dos tramos, más el de Finisterre. Y bueno, ya que lo hago y es un trayecto largo de recorrer, pues bueno, pensé también en hacerlo por alguien aquí en Ubrique, hacerlo solidariamente por alguna causa. Y bueno, pensé en hacerlo ya que en 2019 pasó lo del chico este de Dani. Pues bueno, pues vamos a intentar de conseguir algún dinero extra, por decirlo así, algún donativo para esta familia que lo necesita y nada, y pensar en hacer un largo camino para que le dé a todo el mundo tiempo de poder escuchar las redes sociales y de poder participar en este reto, ¿no? Yo no soy ningún profesional de este deporte, soy un aficionado a correr, un aficionado a la montaña. Y bueno, yo me he propuesto este reto personal, esperemos conseguirlo. Más o menos las etapas están desde unos 42 a 50, 51, 52 kilómetros aproximadamente. Estamos preparándonos físicamente y bueno, también estamos preparándonos en el tema de los pies, yo creo que es la base fundamental de este reto, ¿no? Teniendo bien los pies, pues se podrá conseguir. Lo peor serán las ampollas que puedan salir, ¿no? Bueno, yo llevo ya varios años, llevo 7, 8 años corriendo. Desde hace cuestión de 4 o 5 años